Cuando los primeros humanos se sentaron alrededor del fuego, la palabra se hizo vuelo. La palabra se hizo comunidad y se hizo pan y memoria. Se hizo grito, gemido, silencio. Viajó por los mares y los tiempos y los mitos y los sueños, hasta posarse en la radio. Y hoy, que el mundo parece perecer, la palabra regresa, luminosa, de la mano de los justos. El viaje eterno. Cuentos, historias y leyendas en el aire de la vida. América, India, mestiza, negra, América, sufrida, hambrienta, ilegal, América, andina, caribeña, amazónica, patagónica, América, quechua, aymara, castiza, mapuche, azteca, maya, guaraní, América profunda. América tiene a Perú, Perú tiene a Cusco. En la cuesta de San Blas hay un duende viejo que ríe y sonríe desdentado. Con alpacha, chac chac. Pidiendo limosna, bronceado, encorvado, harapiento. Amigo, sus ojos brillan como diamantes, cristales eléctricos. Pasa llevando una bolsa, un bastón que lo sostiene entre cholas, gringos, cosqueños, turistas y niños escolares que caminan. Recorre los muros incas y huaris manteniendo en equilibrio las piedras. Sonríe con su armónica en las puertas de las iglesias españolas de adobe rojizo. Estirando su mano, asoman los zaguanes humosos. Tiki viracocha. Aparece. Desaparece. Yo lo he visto. Pero es leyenda. Como todos. Y como todo. Cusco, Cusco, Cusco. Juan Pablo González. Leyendas Sur Revolución. América tiene a Chile. Chile tiene a Violeta Parra. Cuenta Eduardo Galeano que en 1984 la dictadura del general Pinochet cambió los nombres de 20 poblaciones humildes de casas de lata y cartón de las afueras de Santiago de Chile. En el rebautizo, la población Violeta Parra recibió el nombre de algún militar heroico. Pero sus habitantes se niegan a llevar ese nombre no elegido. Ellos se llaman Violeta Parra o nada. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me vine a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia, sí. Ellos se llaman Violeta Parra o nada. Propongo que el nombre sea Violeta Parra. Hace tiempo, en una asamblea unánime, habían decidido llamarse como aquella campesina cantora de voz gastadita, que en sus peleonas canciones supo celebrar los misterios de Chile. Antes de salir de Chile, yo no supe comprender lo que vale ser chilena. Ay, ahora sí que lo sé. Igual que lloran mis ojos al cantar esta canción, así lloran mi guitarra. Ay, penosamente el bordón. Violeta era pecante y picante, amiga del guitarreo y del converse y del enamore, y por bailar y payasear se le quemaban las empanadas. Gracias a la vida que me ha dado tanto, cantó en su última canción, y un revolcón de amor la arrojó a la muerte. Chile tiene a Violeta Parra. América tiene a Violeta Parra. Qué pena siente el alma cuando la suerte impía se opone a los deseos que anhela el corazón. América tiene a Bolivia. Bolivia tiene al lago Titicaca. El lago Titicaca siempre estuvo cargado de misterios. Todo lo que se lee sobre él es extraño. No solo fue el lago sagrado de las culturas antiguas, sino que aún hoy en día se le atribuyen muchas extrañas leyendas. Se dice que un gringo, como suelen llamar a los rubios, quiso cruzarlo en lancha y nunca más se lo vio. Había caído al agua y hay quien supone que fue empujado por indios que necesitaban una ofrenda para la cosecha. Es sabido que el lago nunca devuelve a sus muertos. Además, es el lago de las ciudades sumergidas, como Tiahuanaco. Es antigua y extraña ciudad cerca de sus orillas, hoy totalmente en ruinas. Se dice que fue súbitamente abandonada por sus habitantes a causa de un catastrófico desborde del lago. Parte de las decoraciones de su famosa Puerta del Sol quedaron inconclusas, y se ha comprobado que una capa de sedimentos marinos cubre la zona. A pesar de su quietud, el lago Titicaca se embravece mucho cuando sopla el viento. Indudablemente es un símbolo para los bolivianos, una especie de monstruo que devora hombres y ciudades, y que, sin embargo, alimenta a sus hijos con peces. Thank you. América tiene a Uruguay. Uruguay tiene a Mauricio Rosenkopf. Mauricio Rosenkopf nació en Florida, Uruguay, en el año 33. Periodista, escritor, dramaturgo. La dictadura uruguaya le agregó a su currículum el haber sido un preso político. Él les devolvió el gesto escribiendo La Margarita. Usaba blusa blanca y pollera cableada, en paño inglés de pleno azul marino, en su pobre roperito lo más fino, con mocasines nuevos que daban y pintado. Rosenkopf definió su cautiverio como la lucha del hombre que se resiste a ser convertido en vaca. Porque a nosotros nos metieron en una vaquificadora. Nos exigían que en vez de hablar, mugiéramos. Y ese es el tema. ¿Cómo un preso es capaz de resistir en una situación así a su animalización? Y él resistió. Condenado por ser un guerrillero tupamaro, soportó 10 años de aislamiento en condiciones infrahumanas. En un calabozo bajo tierra, sobre papel de armar cigarrillos, y dudando de que alguna vez fueran leídos por alguien, escribió los sonetos de La Margarita. La obra se salvó de milagro. Como los pétalos de la flor, fue escondiendo los sonetos en los dobladillos de las camisas para lavar, que una vez por mes recogía su familia. Una vez libres, los pétalos de Rosenkopf hicieron el camino inverso de esta flor, para llenar de hojas sonetos a su Margarita. En 1994, Jaime Ross le puso música a 15 de los versos de Mauricio Rosenkopf. La Margarita puede escucharse como una historia de amor adolescente, pero también como un combate por la dignidad. Qué misteriosa brisa de la memoria refresca con el tiempo aquel amor. Misteriosa brisa del amor refresca con el tiempo mi memoria. No hay final para esta historia tierna, sencilla, de puro candor. Estuvo y está en pleno verdor, viviendo su eternidad transitoria. En el entrevisto atardecer dorado y en la hoja otoñal que crepita en las calles de un barrio añorado con faroles que encienden la hora de la cita. En esas veredas que camino confiado, porque sé que en la esquina aguarda Margarita. Una breve pausa y enseguida volvemos a soñar despiertos con el viaje eterno. Para comunicarte con Radio Porqué, info@radioporqué.org.ar. info@radioporqué.org.ar. Radio Porqué. La radio del movimiento. Continuamos con el viaje eterno. Cuentos, historias y leyendas en el aire de la vida. América tiene a Brasil. Brasil tiene al Sertão. Hay rincones ingratos en esta América. Tierras duras, en las que es difícil que crezca algo más que un pobre arbusto. En el nordeste brasileño está el sertão, un inmenso océano de arena y piedras que no hace más que llenar de amargura a sus pobladores cuando intentan plantar un poco de maíz o criar alguna vaca de carne durísima. Pero eso es en la época de lluvias, las pocas lluvias, las ninguna lluvias. Allí, en el sertão, de entre las tierras quemadas y resecas, a comienzos del 1900, surgieron los cangaceiros. Piratas del desierto, bucaneros de la vida, que andaban de un lado a otro robando a los pueblos ricos, a los hacendados, a los oficiales del gobierno. Robaban para comer y para dar de comer. No había poblador del sertão que no conociera la mano generosa de los cangaceiros. Virgulinho Ferreira da Silva había visto morir a su padre a manos de la policía y desde ese día cabalgó junto a los cangaceiros. Los años y su coraje lo convirtieron en el jefe y fue llamado Lampião, que en portugués quiere decir lámpara o linterna grande, porque así brillaban los fogonazos de su rifle. Cuando le apunto con mi arma a alguien, decía Lampião, solo lo mato si Dios quiere, porque si él no lo quisiera así, yo erraría el disparo. No hubo rincón del desierto que no hablara de Lampião. Hasta los yanquis hablaban de este Robin Hood que montado en su caballo era buscado por la policía de 7 estados de Brasil y por un ejército de mercenarios pagado por los hacendados. Lampião, cuando no robaba, componía. Porque además de gran tirador y estratega, inventaba canciones y las tocaba en su acordeón. Pero en el sertão ya lo saben. En cada rincón ingrato de nuestra América ya lo saben. La lluvia no es para siempre. A Lampião lo emboscaron cuando salía de una cueva en la que se escondía. Todos los pueblos del nordeste brasileño fueron obligados a desfilar frente a su cabeza, clavada en una pica. Muchos creen que la historia puede borrarse de un machetazo, que el desierto puede olvidarse del agua. Pero estamos en América, y en América todo puede suceder. Lampião vuelve en cada canción, en cada acordeón cuando es tocado, su espíritu se mantiene vivo, esperando el momento de reencarnar. Brasil tiene al sertão. América tiene al sertão. América tiene a México, México tiene a San Juan Chamula. Si uno anda por México y visita San Juan Chamula, puede sacar fotos de este pueblo pequeño, de apenas 1,000 y pocos habitantes. Uno puede disparar a su antojo y retratar sus calles desde el ángulo que se le ocurra. Mientras contempla con asombro unos inmensos camiones de reparto repletos de botellitas de gaseosa. También la cámara puede perderse en su mercado y regatear entre los vendedores allí en la plaza principal. Pero la foto que no podrá faltar es la del frente de la pequeña iglesia blanca con guardas verdes, la de las 3 campanas y la cruz pintada con flores azules, porque es la única que podrá sacar de la iglesia. Cuando uno cruza sus puertas, debe guardar la cámara y tener los ojos bien abiertos para llevarse sus imágenes en el único lugar posible: la memoria. La memoria es algo que los indios de San Juan Chamula, a pesar de 5 siglos de conquista, no han perdido. En esta iglesia ya no son los curas los que dan la misa a las 10, son los chamanes, los brujos o los sanadores. Por eso allí Jesús, el Cristo, tiene cientos de nombres y un solo cuerpo. Frente a cada santo, los indios arrodillados ruegan al Diosito por las buenas cosechas, por los animales gordos. Cuando los rezos se acaban, los camiones de reparto de gaseosa se le vienen a uno a la mente. Los indios, al terminar de rezar, se toman de un trago las botellitas de gaseosa que han llevado consigo. Con sus cuerpos y sus rostros iluminados por los cientos de velitas que le prenden a los santos, le explican a uno que eructando al final de los rezos se espantan los demonios que se tienen adentro. ¿Cómo puede ser que adoren a Dios de esta manera, sacrificando gallos o sanando gente con solo pasarle las manos?, decía un cura de otra iglesia, mientras intentaba convencer al pueblo de que no fuera aquel templo de paganos. Así fue que un buen día el cura se tuvo que ir del pueblo. Los de Chamula se cansaron y una noche le prendieron fuego a su iglesia. San Juan Chamula es un pueblo bravo, que no se deja conquistar tan fácilmente. San Juan, por el Bautista, el mismo que mira desde el altar de su iglesia y al que los hijos de los antiguos mayas veneran como si fuera un padrecito. No hay fotos ni flashes dentro de la iglesia de San Juan Chamula. Si Dios quisiera hacerse ver, ya lo hubiera permitido. México tiene a San Juan Chamula. América tiene a San Juan Chamula. América tiene a Venezuela. Venezuela tiene a Cecilia Todd. Carro, Robi, niño, ¿qué tengo que hacer? Lavar los pañales, sentarme a coser. Su voz contiene todos los sonidos y los colores de nuestro mágico continente y su cultura mágica. Vuela y apenas se posa. Vuela y cruza lo diáfano. Vuela hacia el infinito bello de belleza inasible. Cecilia Todd hace de su voz un instrumento gozoso, un instrumento clarísimo que recupera lo puro del canto, que no necesita otra cosa para existir más que el sentimiento de quien lo suelta y la maravilla de la melodía flotando, toda de tierra, toda de agua, toda de nido, toda de historia. Lucerito en la mañana, préstame tu claridad para seguirle los pasos a una ingrata que se va. Mañana por la mañana, cubre tu patio de flores, que te viene a visitar la Virgen del dolores. Clavelito, clavelito, clavelito, clavelito. Estrella de la mañana, claro lucero del día, cómo no me despertaste cuando se iba el alma mía. Mariposa, mariposa, mariposa, allá arriba en aquel cerro tengo un pozo de agua clara, donde se lava la Virgen los piecitos y la cara. Nube de agua, nube de agua, nube de agua. Estrella de la mañana, claro lucero del día, cómo no me despertaste cuando se iba el alma mía. Mariposa, mariposa, mariposa. América Profunda. El viaje eterno continuará su camino como siempre en el aire de la vida. Radio ¿Por qué? La radio del movimiento. Buenos días, Buenos Aires. Por dioseros y lincheras. ¿Por qué hacemos radio? Porque queremos cambiar el mundo y a nosotros en el intento. Radio ¿Por qué? La radio del movimiento. Buenos días a las palomas escondidas. Al que sueña, al que escapa, al que lucha. Para comunicarte con Radio Porqué, info@radioporqué.org.ar. info@radioporqué.org.ar. Radio ¿Por qué? La radio del movimiento.